baby. Regálame el color de ese amanecer, mientras un rayo de sol nace en tu piel y endulza el café una taza de té con esa sonrisa y tus besos de miel. Desde que llegaste me iluminaste, todo te lo daré. Desde que llegaste me iluminaste, todo te lo daré. Porque eres tan bella, dulce, dulce, bella. Al atardecer, solo vos, tú y yo, por ti volví a renacer.